casa con tu sol, cafecito. Así mismo saben tus besitos. Yo te tengo un secretito. Tú me gustas desde chamaquito. Lléname la taza con tu sol, cafecito. Así mismo saben tus besitos. Así mismo son tus besitos.